Primera intervención en la 23 fiesta de la bulería de Manuel Moneo con la guitarra de Moraito haciendo la bulería para escuchar. Y seguimos adelante, pasan 7 minutos de las 5 de la mañana, del 9 de septiembre, domingo 9 de septiembre, el día en el que en el reducto de la iglesia catedral se llevará a cabo, a partir de las 12 del mediodía, la bendición y pisa de la uva, acto que asimismo les ofreceremos en directo a partir de esa hora, a través de los equipos móviles de Radio Popular de Jerez. Ahora han subido al escenario los palmeros y parece ser que ahora Manuel va a hacer bulería, va a entrar de lleno ya en la bulería. Ha sido más corto quizá que el resto de los compañeros que le han precedido. Esto hemos de agradecérselo. Un poquito de bulería para escuchar, bien, entonándose, y ahora la bulería para cerrar su actuación. Ahí en la bulería pues puede invertir más tiempo, porque en definitiva, esto lo hemos comentado ya a lo largo del programa, es una fiesta de la bulería con poca bulería. La verdad es que han sonado más otros cantes que el propio cante por bulerías, ya que este habría de ser, y de hecho ha de ser siempre así, la estrella de este espectáculo, ya que se exalta el cante, el baile y el toque por bulerías. Ay, con el yay. Ay, ay, yay, que yay, que yay. Thank you. aquí está el cielo.